Hermanas Sánchez es un grupo que lo que hizo en este caso fue producir un documental, pero no es una productora audiovisual, sino es un grupo de trabajo de contenidos. Que va a ir más allá. Ahora lo que estamos analizando es cómo ver, cómo seguir trabajando la problemática desde otros lugares que no va a ser el audiovisual. De hecho, se conforma de una manera totalmente transdisciplinaria, entonces eso fue lo rico, lo que nos parece que enriqueció muchísimo el docu. Lo trabajamos desde varias ramas, cada una venía de un lugar completamente diferente. Y bueno, eso no, nada, así se generó. Muy bien, estamos acá con Vanina y con Cecilia de Hermanas Sánchez, que acaban de estrenar, ¿cuándo se estrenó? Hace una semana. El 23 de julio. El 23 de julio se estrenó la película, el documental El Nido Urbano, que habla de los problemas de la vivienda, los costos de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, las distintas opciones que tiene uno para conseguir una vivienda. ¿Ustedes están viviendo ahora en la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Las dos. En el interior, pero en este momento estamos viviendo en Capital. ¿Y cómo surgió la idea? ¿Cuál fue la primera pregunta que se hicieron, la primera inquietud que las llevó a hacer este recorrido? Bueno, nos conocimos en el MOI. Ah. En realidad, a ver... Surge el grupo con el documental a la vez. Yo venía del cine, y dos chicas integrantes también del grupo estaban con la intención de hacer un documental. Ellas no se habían formado en cine, pero querían, o sea, una había estudiado ciencias políticas, la otra sociología, y querían tener la experiencia de grabar un documental audiovisual. Las dos amigas de Vani, y entonces ahí hacemos el cruce. Vani estaba trabajando con un grupo en el Movimiento Ocupantes Inquilinos, el MOI, y nos conocimos ahí. Sí, en realidad desde el grupo donde yo estaba trabajando le habíamos convocado también a Ceci como para poder hacer un audiovisual, porque íbamos a presentar la experiencia de inclusión de un grupo de personas que estaban con posibilidades de externación, que en realidad estaban viviendo en el manicomio por una problemática habitacional, para poder incluirse dentro de las cooperativas. Estábamos laburando en eso. Y desde ahí es donde tuvimos la intención de armar un cortito juego para poder presentar en un congreso de madres. Ahí fue cuando Ceci se acercó al MOI, nos conocimos y ahí empezó a rodar. No, entonces arranqué del MOI, pero bueno, después el desafío era contar, porque habíamos quedado tan enamoradas del movimiento, de las cooperativas, del trabajo comunitario. Pero bueno, después fue empezar a trabajar la problemática. Esto surge en el 2006 y estamos a casi 10 años después con la película terminada. Entonces fue todo un recorrido en el que fuimos armando, a la vez de este documental en particular, todo lo que fue el grupo, lo que consistió el grupo Hermanas Sánchez y qué era lo que íbamos a trabajar y cómo nos íbamos a llamar, todo. Se hicieron las cosas, se fue en paralelo generando. Y las preguntas en relación a esto, como nada, qué abordar, también tenía que ver con lo que nos estaba sucediendo cada una de nosotras en relación al hábitat. Que eso creemos también como que enriqueció bastante la mirada, porque cada una estaba en una situación diferente y particular en relación a su propia vivienda. Entonces desde ahí mismo también nosotras nos planteamos y nos cuestionábamos la manera de abordarlo, qué contar, qué transmitir, de las discusiones mismas que se iban dando entre nosotras, por las cosas que íbamos, por la gente con la que íbamos trabajando y por lo que a cada una le estaba también atravesando. Muy bien. Recién mencionabas las cooperativas. Son cooperativas que construyen sus propias viviendas, es lo que se ve en el documental, o una de todas las experiencias que se narran en el documental. ¿Cómo es el trabajo de estas cooperativas? Sí, son procesos de autogestión. En realidad ellos tienen como un par de pilares, que es la autogestión y la ayuda mutua. Y hay una frase donde Néstor, que es el presidente del MOI, como que lo transmite muy bien, que dice: las cooperativas son un pedazo de suelo robado al mercado, porque ellos lo que sostienen todo el tiempo, o sea, gestionan, autoconstruyen sus propias viviendas desde una mirada de propiedad colectiva, pero con recursos del Estado, o sea, la gestión del material, de financiamiento de dinero, para las obras, muchas veces tarda mucho tiempo, son procesos muy largos, porque justamente son varias trabas burocráticas, en algún momento les bajan el dinero para construir, en otro momento no, pero a la vez van conformando cooperativas de trabajo dentro de la organización. Entonces son las mismas familias, los mismos cooperativistas los que van construyendo a través de la ayuda mutua y en los momentos que hay financiamiento, las cooperativas de trabajo, de construcción, de herrería y demás, que se construyen dentro de la organización, van adelantando y van avanzando en el laburo, en la obra. Qué interesante. Y terreno también consiguen... digamos que se le brinde o solo los materiales. No, los terrenos también son como que la organización tiene también mucha cantidad de años, entonces hay distintas cooperativas que fueron atravesando distintos procesos. Arrancaron por un periodo de ocupación, entonces hay muchas cooperativas que quizás estaban ocupando y en ese edificio ocupado empezaron a armar luego, a hacer el pase, digamos, de ocupación a cooperativistas. Hay otras que se fueron conformando sobre el final, que primero se conforma la cooperativa como grupo y después empiezan a buscar los... Tiene que ser lo mismo, solo que sea lo mismo. Gracias. Gracias al mozo que nos trajo unas media lunas. Empiezan a buscar los terrenos o el edificio para poder comprarlo. Entonces lo que hace el Estado es como subsidiar, entregar como una especie de crédito o una cuestión así. Con los mismos aportes que van haciendo los cooperativistas van pagando ese edificio. Y desde este lugar colectivo, que esto significa de que no hay un solo dueño, sino que los que conforman la cooperativa son todos los que tienen la escritura. Si alguien decide irse de la cooperativa, no puede vender ese departamento o su casa a una persona externa, sino que se lo da a la cooperativa y la cooperativa le va a aportar lo que esa persona, ese cooperativista puso durante todo ese tiempo. ¿Y las cooperativas, por ejemplo, viven, no sé, 50 familias en un edificio, esas 50 familias conforman una cooperativa o excede el edificio la cooperativa? ¿Puede tener distintas viviendas? No. O sea, como que se consigue el edificio y la cantidad de familias que pueden estar dentro de ese espacio edificio son las que conforman las cooperativas. Muy bien, y... ¿El MOI es una de estas cooperativas, nuclea a cooperativas o son otra cosa las cooperativas distintas del MOI? Me enamoró el MOI también. ¿Viste? Sí, a todos les pasa lo mismo. Era muy fuerte porque quedás como muy impregnado del MOI para contar otras cosas, digamos. Y aparte decir, bueno, a ver, hay otras maneras de resolver que no sea. El MOI es un trabajo, o sea, a mí me fascina, ¿no? Lo que hacen son muchas cooperativas. Ya tienen casi 7 cooperativas, están empezando a trabajar a nivel nacional también. Ya trabajaron y están a nivel latinoamericano. Bueno. Ah, qué rápido. En Uruguay hay experiencias también, no del MOI, pero de tipo cooperativas. Eso que se logra de juntar gente que de repente no podía, más que no tenía ni posibilidad de alquilar tampoco, que de repente esté contenida en una organización y que de repente logre tener su casa, es como un logro. Es increíble, enamora a todos les pasa lo mismo, el editor también fue como cuando dio con el material y conocía todas las experiencias, decía bueno, pero era como que entonces la respuesta era la problemática habitacional formar parte de una cooperativa, que en realidad está bárbaro, pero acá tenemos un Estado conformado por gente que gestiona y que no está a cargo de Néstor Heifetz, entonces tenemos que ver cómo el Estado, que tiene que responder por todos los ciudadanos, garantiza un artículo que está contemplado en la Constitución Nacional y que es un derecho de todos los ciudadanos, digamos. O sea, Néstor y la organización, el MOI, toda entera, bueno, vio de cómo lograr gestionar y eso que él cuenta, o sea, sacar ese recurso del Estado para conformar las cooperativas y lograr con eso generar vivienda, pero deberían haber otras medidas y que estén a cargo de aquellos que tienen que tomar decisiones y que están para eso también. Claro, claro, exactamente. Lo que dice que quedamos enamorados del MOI es porque en la película se ve distintos tipos de gente que accede a su vivienda. Está la experiencia de quien alquila, la experiencia de quien compra con un crédito, la experiencia de quien ocupa, la experiencia del MOI. y bueno, la experiencia de la gente que vive en la calle también en la ciudad de Buenos Aires. Por lo que decía uno de los que hablaba en el documental, se estima cerca de 2.000 personas viviendo en la ciudad de Buenos Aires actualmente en la calle, en situación de calle. No, en realidad, igual este es importante decirlo, que ese es un dato del 2009-2010. Él lo que dice, hace una comparación del recuento que tienen desde los organismos, o sea, desde el gobierno, de la cantidad de gente en calle. Lo que plantea son que en ese momento el registro eran 2.000 personas, pero organizaciones como Proyecto 7, Médicos del Mundo, de Médicos Sin Frontera y otras organizaciones que laburan con gente en calle, estimaban 10.000, o sea, de 1.000 y pico a 10.000. Y él lo que especifica puntualmente en eso es que el gobierno estima 1.000 y pico de personas que están en calle, pero lo que brinda como paradores y como distintos servicios, entre comillas, ¿no?, para que la gente pueda dormir bajo un techo, era para albergar a 800 personas. Entonces, claro, ahí hay un desfasaje de 1.000 y pico que quedaban todavía en situación de calle. Claro. Y uno de los datos que nos contaba en su momento, relevante, por esto a diferencia de un cero, ¿no?, de 1.000 a 10.000, es que el recuento que hacen, en ese momento estaba bueno el VAP y demás, el recuento que hacen de la gente durmiendo en calle es por la periferia. O sea, van y los que encuentran, si vienen por acá, los que encuentran quizás durmiendo en Plaza Congreso o durmiendo en la biblioteca o en los alrededores, pero no se meten en el interior de las plazas, en las estaciones de tren, en todos los lugares donde la gente busca refugio. Entonces ahí estaba como esa diferencia enorme también de, claro, de gente literalmente viviendo en calle, porque la gente que está en hoteles también se toma como un concepto ampliado de lo que es la gente viviendo en situación de calle, porque están en riesgo constante, día a día. Claro. Y haciendo la película, ¿qué fue lo que más les sorprendió a ustedes, más les llamó la atención? Yo en particular descubrirme, porque bueno, no nos pusimos, por supuesto, ¿no?, cada situación personal, pero descubrirme en un barrio y empezar a visualizar todo lo que era hoteles, pensión, toda la logística habitacional, el porqué la ciudad, porque todo tiene un porqué, digamos. Y hay veces que uno piensa que es caprichoso el hecho de que una persona busque o elija, digamos, amontonarse en la urbe, y después al cuestionarse, o sea, empezás a entender, o sea, cómo hay lógicas y hay políticas que hacen a que vos no sé si puedas elegir. Por ejemplo, hay gente que si elige vivir en el campo y el campo no está planteado a nivel habitacional, sino que se deja para otras cuestiones, no, para explotarlo económicamente con commodities que se venden en el... Entonces no hay opción de vivir en el campo, porque además está la centralidad esa que habla Carla en la película, la centralidad y la comodidad y la posibilidad de trabajar que te da la ciudad. Y bueno, la película se cuenta desde Buenos Aires, pero en realidad con el espíritu, por una cuestión de logística, y que además la hicimos con cero mango, pero con el espíritu de llegar a contar las ciudades, no, desde esta ciudad, las ciudades, y aparte, desde esta ciudad se cuenta de alguna manera el Chaco, porque la tenemos a Sonia, que vino del Chaco de Buenos Aires, porque en Buenos Aires podía, ella dice, vivir aunque sea de revolver la basura para comer. Y contamos España, porque tenemos entonces que con la crisis española vino Iria de Barcelona y que participaba del movimiento Ocupa. Entonces, bueno, acá era como que se centralizaba, por la política argentina también, digamos, un montón de situaciones y de vivencias y que contaban, sí, la ciudad de Buenos Aires, pero yo creo que la ciudad en sí, digamos, esa centralidad, esa oportunidad de trabajo y de relaciones que tiene la ciudad. Entonces tratamos de contar también la ciudad como espacio habitable. Y bueno, todos los que conviven ahí y luchan por vivir bien. Una de las preguntas que nos hacemos era como la ciudad como espacio habitable y para quién habitable. Más que en esto, hubo como un periodo donde veíamos un montón de carteles, se vende, fue justo en ese proceso que estaba todo el tema del dólar y todas las propiedades de venta, venta en dólar y un montón de edificios y construcciones. Entonces decíamos, ¿para quién se está vendiendo? O sea, para afuera, para, o sea, ¿para quién? Realmente, ¿para quién? Están desalojando a la gente de la misma ciudad. Y en relación a tu pregunta, ponele, a mí particularmente, es como que eso me hizo repensar un montón. Por eso digo que cada uno iba poniendo, o sea, nos poníamos nosotras también en cuestión, porque era, ¿cuál era mi situación habitacional? Que en realidad la conclusión era que era sumamente inestable, cuando quizás en algún momento creí que no, porque desde que vine del interior estoy alquilando, y en realidad es una inestabilidad constante, porque cada 2 años, ahora menos, cada 6 meses, la renovación. Entonces, como tomar conciencia de eso, de mi situación vulnerada y vulnerable en relación al hábitat, que muchas veces no queremos verlo porque como tenemos la plata, pagamos y dejamos pasar, digamos, pero como la inaccesibilidad que yo tenía en relación a una vivienda propia, digamos. Muy bien. Y bueno, lo otro que se me ocurría charlar con ustedes era sobre esto que recién me decían de estrenar una película de Gaumont, pensar cuánto va a durar en cartel, cómo se enteran ustedes de que hoy estamos a 4 de agosto y las chicas se acaban de enterar ayer que va a seguir una semana más, es decir, por lo menos hasta el 12. Hasta el 12 de agosto va a estar en cartel la película. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se transita? ¿Es estresante? Es puro placer. La verdad que nos llevó un montón de tiempo terminarla, con altibajos, así como lo que se ve en la película. Como Silvia hizo su casa y era esto, de repente pensar que no se iba a llegar a lograr, porque fueron muchísimos años y la vida atravesándolo todo, de 4 que íbamos tratando de congeniar y cómo terminamos, y bueno, la logramos terminar y con un subsidio del Inca a la postproducción, que eso fue como, bueno, un punta, así como un envión que estuvo bien, porque nada, pudimos pagar una edición y pensar un poco mejor. Teníamos un primer corte, pero terminar, hacer audible el sonido que había sido tomado de cámara, que era bastante imposible de escuchar en sala y que tuviera buena calidad y que estuviera parejo todo, pagar los temas de ensayo ahí para que pudiera tener música la película. Bueno, todo eso terminó y a partir de ahí nos planteamos pasarla en cine, porque en realidad lo que hizo el Inca fue darnos un subsidio a la postproducción para tener los derechos de pasarla en el canal del Inca. Y sí, se nos dio el espacio. La verdad que nos sentimos como, nada, felices con eso, porque estuvo cuidada, la pusieron en vacaciones de invierno, que iba a haber bombas y títulos por todos lados, pero también cuando estrenó había como una onda festivalera de gente que venía al cine por capaz por otra cosa, pero se terminaba metiendo porque la entrada era súper accesible, entonces a ver de qué iba la película. Tuvo cero difusión o difusión entre nosotros. Pensamos que iba a ser una película que le íbamos a ver entre los que nos conocíamos, y empezó a pasar de que la tomaron grupos o Facebook de las universidades y gente que trabaja la temática, y empezó a venir gente al cine. Y bueno, estuvo 2 semanas y quedó una tercera, y nos enteramos ayer por el público que vino, y se está como... Y nada, empezamos entonces ahora a esto, a seguir difundiendo, ayudarla, apoyarla, porque nosotros hicimos un trabajo de años y ahora estamos empezando proyectos nuevos, pero la película arranca ahora, arrancó el 23 de julio para la gente. Claro. Entonces, para nosotros, que esté, que circule, que se vea, si bien en un principio la habíamos pensado para espacios alternativos, para foros, para... Estuvo en Medellín con la Alianza Internacional de Habitantes, que... Nada, que de cada quien participó en la película se generó un vínculo, entonces empieza como, hay un intercambio diferente, digamos. Sí, que eso es otra de las riquezas. Nosotros siempre planteamos el hecho de que Hermana Sánchez somos como un montón de personas, que con una participación más activa que otra, pero somos un montón de personas. Y con el tema de la difusión y todo esto, que en un punto estábamos como medio... Teníamos como mucha seguridad y tranquilidad con lo que habíamos hecho. Estábamos como muy... y estamos muy conformes. Pero esto de que venga, que cada vez que venían una devolución súper linda de lo que habían visto y la recomendación, y que se empiece a difundir de ahí, de boca en boca, También está buenísimo y nos llena de felicidad porque es esto que un montón de gente se siente parte del proyecto. No sé, con el tema de la difusión, si bien es gente amiga y que nos quiere y todo, pero bueno, vos te enteraste a través de una persona muy querida por nosotras, pero eso, como que cada uno que venía por ahí empezaba a difundir y ayudarnos, y en un momento nos estaban haciendo más prensa otros que nosotras mismas, digamos. Pero eso también está buenísimo porque habla de que nada, ya, como que la película habla por sí, claro, por sí misma. Claro, ya sigue circulando. Aparte está estrenada en un momento, o sea, tenemos las PASO presidenciales en 5 días, es como estratégico, nada fue buscado, pero todo estuvo buenísimo, o sea, fue disfrutar de las cosas como se daban y de los espacios como se iban generando, y la devolución y el intercambio está buenísimo, y el documental no se agota, o sea, claro, es una temática que nada, que puede, o sea, creemos que va a seguir y que la vamos a acompañar. Ya nos invitaron ahora a Quito de nuevo con la Alianza Internacional de Habitantes, la Alianza. Tenemos este, después nos sucedieron también para hacer los DVD, entonces la vamos a seguir en DVD, y quizá el intercambio es esto, darlas a las organizaciones para que lo tengan como material propio, porque fue un material hecho así, claro. Nosotros vamos callé por actores a nadie, o sea, esto lo hicieron, nos dieron su tiempo, apostaron a algo que no es que teníamos 15 películas atrás, era lo primero que hacíamos, y nada, estuvo... Ahora es un disfrute total. Ir al cine y ver que la gente se queda hasta que ponen el... O sea, se termina los títulos y ponen el menú del DVD y se recién ahí se paran. Claro. Eso es un regalo. Está bárbaro. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por interesarte. No, por favor. Y nos enteramos de próximas funciones o proyecciones en el Facebook Hermanas Sánchez. Sí. En el Facebook, sí, lo estamos publicando en el Facebook. Por el Facebook. Y a partir del jueves arranca la tercera semana la peli y va a las 11:20 de la mañana y a las 18:20. A partir del jueves 6. Muy bien. Y si vienen, sigue quedando, así que todos invitados. Muy bien, bueno, muchas gracias. A vos.